en Nicaragua. Diferentes organismos de derechos humanos de todo el mundo siguen pidiendo al presidente Daniel Ortega que detenga la represión. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez con el reporte de última hora. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que condena al gobierno de Nicaragua por la violencia que vive el país y lo invita de buena fe a buscar una salida pacífica al conflicto que esta semana cumplió 3 meses. La resolución aprobada con 21 votos condena al gobierno de Daniel Ortega por los asesinatos de civiles, el hostigamiento y las agresiones a los obispos, defensores de derechos humanos, periodistas y la persecución a estudiantes universitarios que protestan pacíficamente. El canciller Denis Moncada rechazó la resolución y en un discurso reiterativo del gobierno señaló a los manifestantes como terroristas que quieren dar un golpe de estado al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, los argumentos del canciller carecen de credibilidad internacional, pues la mayoría de países del continente le dieron la razón al informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde responsabilizan al gobierno por la represión que sufre el pueblo nicaragüense. La resolución de la OEA es una derrota diplomática para Daniel Ortega, quien ha quedado al descubierto por la comunidad internacional por los abusos que sigue cometiendo por aferrarse al poder, dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez. Diferentes organismos de derechos humanos de todo el mundo le han pedido al presidente Ortega detener la represión y buscar por la vía del diálogo la salida pacífica al conflicto que le ha costado la vida en estos 3 meses a más de 352 personas, de acuerdo al informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, de los cuales 17 eran mujeres y 23 niños y adolescentes que han sido asesinados. Tanto la CIDH como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea y gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Uruguay, Canadá y Panamá le han pedido al gobierno de Ortega detener la represión y le han reiterado la necesidad del diálogo para solucionar la crisis que vive el país. El representante del Vaticano en Nicaragua también le hizo el llamado al gobierno y a la oposición a establecer una tregua a la violencia y retomar el diálogo que sigue suspendido desde hace 15 días. Sin embargo, el gobierno hasta ahora no se ha pronunciado sobre estos llamados. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.